Demasiado tarde. Demasiado tarde para lágrimas, para decirte quiero, para crecer, para olvidar. Demasiado tarde para recordar, para volver a empezar, para cumplir nuestros sueños, para reír, para ser feliz. Demasiado tarde para pedir perdón, para hacer ejercicio, para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para luchar contra nuestros temores, para ganar, para amar, para escucharnos. Demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para sacar la credencial, para dejar los vicios, para andar con vueltas. Demasiado tarde para ser éticos, honestos y coherentes, para imponer una moda o estilo, para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para volver a ser campeones, para evitar el colesterol. Demasiado tarde para que esto sea bueno. Lo sabemos. ¡Ya es demasiado tarde! Bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenido al primer programa de vida y en unhuevorevista.com. Contento de arrancar con todo el equipo, cosa que no va a ser muy común por falta de estabilidad en el grupo, pero cada uno le va a ir contando su problema de estabilidad y el placer que es para ellos estar acá. Vamos a ir presentándolos en forma antihoraria a mi izquierda, derecha, Richard Acosta. ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, noches, si te están escuchando de noche. Y bueno, sí, como todo comienzo, ¿no? Cualquier empresa, cualquier tipo de negocio, cualquier, hasta cualquier equipo de fútbol, cualquier equipo, en un comienzo comienza con todo, comienza con todos sus integrantes. Y nosotros no somos la excepción. Y por eso que a mi derecha les presento a Gerardo Caruso. Muy contento, realmente no, me quedé pensando porque cuando habló de acá Sebastián del problema de estabilidad, yo ya enseguida pensé en mi pie plano y que lo que se me complica atarme los cordones sin apoyarme en ningún lado y no, veo ahora que se trata de esto, comenzar un nuevo programa y todos los problemas que uno tiene, pero acá a mi derecha, vamos a la derecha, todos somos, todos vamos a nuestra derecha, eso sí, bueno. A la inversa es mucho más fácil para mí ya llegar a la tercera vuelta y decir, a mi derecha tengo acá a mi amigo, compañero Gastón. ¿Cómo estás? Bien, también, muy contento como todos de estar acá y problema de estabilidad. Retomando el tema de tu pie plano y tratando de agregar un poco al problema, yo diría que no está mal apoyarse en cualquier pared si uno tiene pie plano para poder atarse el cordón. Entonces, apoyándonos unos en otros, pienso que esto va a salir mucho mejor. Así que yo me voy a apoyar un poco en Sebastián Martínez, que está también a mi derecha. Bueno, lo primero que yo tenía, es difícil dejar que el otro termine de hablar. Primero que nada, nunca vi un partido de fútbol donde todos arranquen a jugar. No sé cuántos son, son 11 jugadores, más suplentes, más... Nunca lo vi como nosotros hoy. Más el integrante que nunca tiene hinchada, que es el árbitro, que también juega su partido, ¿no? Igual quiero aclarar que yo también tengo pie plano y hasta cierta prótesis, que después contaré, ¿no? Ah, bien. ¿Tenés operaciones? Porque yo tengo operaciones. No es por sumarle y querer tener acá el... Perdón, nada, yo me fracturé 3 veces. Bien. Y me esguincé 2. Se ve que tenés problemas de varios de motricidad para desempeñar deportes o algo de eso. Pensé que me ibas a decir de huesos, pero sí, también de motricidad. Lo que creo que hay también un poco de pie de atleta, ¿no? Bueno. Sí, el espacio es cerrado, ¿no? Sí, se está notando bastante. Lo que queríamos hablar en este primer programa es, bueno, después de... Primero contar que hace como 5 meses que estamos haciendo el primer programa de distintas formas, en forma de demo, en forma de programa. Sí, yo me quedé con ganas de decir que demo es el diminutivo de demostración, ¿no? Una pena, que no lo puede decir nunca al aire. Que viene del latín. Que viene del latín. No, venía del griego. Bien. De demostrado. Status. Y el placer, ¿no? El placer que va a ser llevar este programa de ahora en adelante. Creemos que va a ser de 1 hora y media aproximadamente. Hasta que no terminemos hoy no sabemos de cuánto tiempo va a ser. Esto es para avisarle también. Pero si llegamos a la 1:20 podemos tardar 10 minutos. Sí, ponemos un par de temas más, tranquilamente. Sí, todo depende también de bueno, de cómo vengamos, ¿no? Las cosas que se nos ocurran y cuánto tenga. Por eso, va a ser bastante descontracturado, puede ser que lo tengan planeado por 1 hora y media y terminar siendo 20 minutos, y por lo que le damos un bastante rato como para poder desempeñarse en otras tareas también después, ¿no? El resto de la hora que me parece que es una falta de respeto no haber presentado a la sonidista, que creo que va a ser solamente por hoy, por lo que anunció antes de apretar ahora los botones. Sí, sí. Ya renunció, antes de empezar. Igual que sí que renunció dos veces, ¿no? Pero. Podemos recibirla con un fuerte aplauso. Sí, un aplauso para la sonidista. Unas palabras, por favor. Unas palabras para ella, ilustrar a la audiencia. Buenas tardes. Es un gusto estar acá, pero me dirigen, me gritan, no me dirigen. Pero no muy te bien, pegamos. Bien, eso lo tenés que aclarar también. Un aplauso para el canal de Luna también. Sí. Gran golpeador. Es importante. Un homenaje a él. Hay gente que siente placer por los golpes. Igual, yo iba a decir, ¿no? ¿Qué cosas le dan placer a la demás gente que está por aquí? Aparte de estar, por ejemplo, frente a un micrófono, ¿qué otras cosas sienten placer? No sé, llámese bañarse y tal. Yo me pongo el chorro del agua en la boca, por ejemplo, y hago gárgaras. Usar aceites. No, eso no. Está. Ir al fútbol. ¿Y el fútbol te quiero placer? Ser un poco más tanto al fútbol uruguayo, estás mal, qué tipo de placer. No, me gustan más los aceites, pero sabía que no me podía ir mucho más por las ramas con ese tema. ¿Vos? Yo me pondría tal con los pies. El tal con los pies me da bastante placer. Ahí está, ya está identificado el del problema. Yo iba a decir algo muy asqueroso, ¿no? Hacer caca. Es una cosa que todo el mundo dice, ¿no? Entre las tres cosas, tipo dormir, hacer caca y tener relaciones. Rascarte los hongos de los pies, eso es genial. Tener relaciones con aceites, en mi caso, ¿no? Es muy fundamental eso. Tener relaciones mientras haces caca. Es muy de chino eso, ¿no? Y tener relaciones mientras jugás al fútbol, también, eso es muy bueno. Digo, sí. ¿Y no rascarse los hongos no entra en ningún cuadro? No, yo me pongo talco. Pero si te ves honguitos, mirá el placer que te da rascarte ese pie de atleta, es genial, es desesperante. Lo que me están dando toda esta gran gama de actividades placenteras que estamos detallando, me hace dar cuenta lo lindo que es la vida, ¿no? Lo lindo que es vivir y todas las cosas que hay como para uno sentirse bien, ¿no? Y sentir placer. Yo le fui a pegar a la sonidista y me perdí todo lo que estaba diciendo. Bueno, eso es otro placer. Es otro placer, ¿no? Sí, bueno, está. Tengo también esa cosa. Va a renunciar de vuelta. Lo único que tengo. No, la acabo de despedir ahora. Ya no puede. No se puede despedir a alguien. Lo que pasa es que haces bien porque no tiene derecho a indemnización con el primer programa. Eso te iba a decir. Le pegá dos veces más y renuncia. No le tenés que pagar despido. Y nadie te cree después. Uno de mis placeres también es ser déspota como jefe. Entonces no puedo evitarlo. Es una cosa que sí. Es un problema, ¿no? Porque por un lado te tranca lo que quieres hacer y por otro lado te da placer también. Entonces. Eso es muy interesante porque hasta el momento habíamos hablado de los placeres con relación al cuerpo, rascarte, ponerte talco, los aceites, y ahora Sebastián está incluyendo otro tema que es el placer de algo que tiene más que ver con lo psicológico, ¿no? La mente. Claro. Claro, es como que estar en un estatus superior hacia otra persona, el placer de ser superior. Sí, manipular se llama, básicamente, ¿no? La manipulación. No, a mí no me sale manipular. Si me saliera manipular, podría maltratar a la sonidista y que se quedara. Claro. En el momento que no se queda, Ahora. Bueno. Yo igual voy a crear una lanza por las mujeres, teniendo en cuenta que son 7 mujeres a una o 9 mujeres a un hombre. O sea que digamos que de nuestros 10 escuchas, 9 pueden ser mujeres. Me quiero dirigir a la parte femenina de la audiencia, ¿verdad? El tema es que la mujer no es buena manejando la computadora, así que creo que en este caso debe haber más hombres que mujeres. La mujer no es buena en casi. Pero está muy ligada al placer para mí las mujeres, ¿o no? Y la computadora también. Y la computadora. Y la mujer es la computadora también. Sí. Ahora podemos hacer un trío. Una mujer, un hombre y una computadora al mismo tiempo. Y una computadora con Winning Eleven instalado. Y si es posible, ya configurado el joystick. El problema es que con el aceite sí. Se te va a resbalar un poco el teclado. Y haciendo caca también. Siempre queda la de la caca, ¿eh? Que te agarren en un contragolpe en el Winning Eleven, ¿no? Mientras estás jugando, te agarran contra la bomba y cuando ya vos venís, tipo algo. Pero qué bien que te viene para aguantar. En todo caso, que ven, vamos a decir, si tuviera que no estar en la situación de tener que venir. Vos estás concentrado en parar ese contragolpe y concentrado a su vez en parar todo lo que tenés que parar. Entonces podrías llegar a rendir más. No tener que pensar, por ejemplo, en tu cuñado o en cosas así como tienes que pensar, ¿no? Para. Es como estornudar y tirarse un pedo para. O sea, lo haces todo de golpe, ¿no? No podés decir hago un poco. O sea, no dominás. la fuerza del estornudo es tan grande que no podés detener un pedo. Va todo junto, sí. O sea que... O sí. En la risa también. No, sí. Cagarte de risa literalmente es muy bueno. Es placentero. También dice que te cagás cuando te morís. ¿Sabías? Sí. O sea, cuando te ahorcan se te sale la lengua y te cagás. Y si no te ahorcan, te cagás nada más. O te podés ahorcar haciéndote una como el karateka este que se murió hace poco. Kung Fu, ¿cómo es? Richard Chamberlain. No, David Garner. ¿Qué hizo? Buscó el placer, ¿no? Claro. Buscó el placer. Claro. Qué forma rara de encontrarlo, ¿no? Habría que probar. A mí lo que me pasa cuando veo gente que siente placer de esa forma es no saber si capaz que también es... capaz que nunca sentí tanto placer como ese tipo, ¿no? Te da ganas de probar. A mí lo que me preocupó es que es más común, ¿está? Me preocupó realmente que fuera más común de lo que creía. ¿Vos no lo conocías todavía? No. ¿Quién, David Carradine o por lo que murió? No. El karateka lo conocía, mal yo, si lo hubiera... Kung Fu, ¿me entiendes? Claro. Le dije karateka, mal yo. Pero no, la práctica ella de auto... Esa autoasfixia placentera se llama. Uno entró a buscar en Google... ¿No? Y me di cuenta que era mucho más común de lo que creía. Y realmente dije, no, soy una persona muy... conservadora. Somos uruguayos, ¿no? De arranque. Sí. O sea, todo llega mucho más tarde. No sé si conservadora, ni tampoco inocente, no sabría qué decir. Pero sí, cómo se ha llevado a lugares estrepitosos, realmente. Lo que pasa es que uno con el sexo puede experimentar, ¿no? O sea, sean los placeres o en la forma de tenerlo. Pero creo que el mejor camino es el del autoaprendizaje. ¿Sabes por qué no se me ocurrió? Yo me di cuenta por qué no se me ocurrió. Porque me faltan muchas cosas por hacer antes que esa. Ah, esa la dejás como límite. Y para mí que ya Kung Fu venía hasta con un burro capaz. Y bueno, y ya dijo, bueno, ¿qué hago? Pensé que 60 y pico. Ibas a lo material, por ejemplo, conseguir la cuerda, conseguir... No, estamos hablando de ponerla o satisfacerse. Autoasfixia placentera. Claro. Dale vos, tranquilo. No estamos haciendo una ronda de mates. Sí, pero lo está tomando solo bien. Sí. Largalo y habla un poquito. Pasa que me da mucho placer esto de tomar mate y de chupar la bombilla. Sí. No, te lo tomo. Vamos a hacer un silencio chiquitito. Para escuchar el... Muy bien. Y Omar Gutiérrez puede ser lo mejor, ¿eh? Nos falta un buen whisky que siempre tenemos por el tema de la veda. Estamos tomando mate. Ah, eso es lo que no contamos. Estamos haciendo el programa grabado. Este programa que están escuchando salió el sábado pasado. Sábado 20, ¿qué es hoy? Porque mañana... 24. No, 24. Mañana domingo que se vota. Estamos rompiendo la veda. Cosa que me enteré que no había problema con romper la veda. Es un tema ético. Si vos rompés la veda, tenés un medio de comunicación, rompés la veda, vas a tener problemas éticos. No vas a tener ningún tipo de sanción. Físicos, ¿no? No. Nadie te pega con el diario que publicaste. Inclusive Últimas Noticias sacó en la tapa los presidenciables y una nota dándole para adelante a los blancos, obviamente, el día que ya había empezado la veda. La veda de comunicación, digamos, ¿no? de los medios. No la alcohólica, que es la que empieza hoy. Bueno, sí, no, la que más nos perjudica la que de la alcohol. Que más duele, claro. Sí. A toda la gurizada, ¿no? Que tanto se está... Y a lo de los diarios también es la que más le perjudica, la alcohólica, vamos. Sí. A los blancos, en todo caso, es la que más le perjudica la de alcohólica, ¿no? Los que toman lo más rico. Y sí. Esto es demasiado tarde, vamos a tener muchas cosas acá en adelante, no se las vamos a contar porque creo que los cuatro somos de los que se molestan cuando Tinelli cuenta lo que va a venir antes de que salga al aire y dicen que este mongólico siempre está explicando lo que va a venir. Así que no lo vamos a hacer nosotros. No tenemos ciegos tampoco como Tinelli. No, tampoco. Ni trajimos gente en ningún... Además no lo podrían ver, así que sería... Claro, sí, ni bailarinas tampoco tenemos. Así que estábamos hablando del placer y lo que vamos a hacer ahora es escuchar un tema que tenga que ver con eso, ¿no? Más o menos todo el tiempo vamos a movernos por eso, ¿no? A poner música que tenga que ver con lo que veníamos hablando. Vamos a escuchar una banda madrileña, una banda española, ¿no? Que se llama Básico, que yo conocí cuando busqué un tema que hablaba sobre el placer. La canción se llama Maldito Placer y en un ratito ya seguimos con Demasiado Tarde. Dale, a ver si se quedan. No, queda. Me renuncies acá, no me voy a decir. Para la amargura del desamor.

Uno, dos, tres, catorce. Seguimos en Demasiado Tarde, segundo bloque de Demasiado Tarde, y vamos a usar un recurso muy usado por la historia de la radiofonía, que es hacer un top 10, encima ni siquiera escrito por nosotros, descargado de internet, encima uno que está girando bastante, que es el de las 10 muertes más absurdas. Así que este es el top 10 de Demasiado Tarde. Número 10. Suicidio durante un noticiero en vivo. Christine Chubuk fue la primera y única presentadora de noticiero en suicidarse durante un programa en vivo. El 15 de julio de 1974, a los 8 minutos de programa, la deprimida reportera dijo: "Para mantener la política del Canal 40 de traerles lo último en materia de sangre y entrañas, y a todo color, aquí tienen otra primicia, un intento de suicidio". Y a continuación, Chubuk sacó un revólver y se disparó en la cabeza. ¿Qué? Bueno. Ah, bueno, el camino de Vilar, sabemos cómo van a terminar los de Canal 4, seguro, ¿no? Lo que hay que detallar bien es que no solo fue un intento de suicidio, sino no, que lo pudo lograr. ¡Aplausos! ¡Alegría! Puesto número 8. No, 9. De vuelta, dale. Número 9. Puesto número 9, dale. Puesto número 9. Cáscara de naranja asesina. Bobby Leach no temía cortejar a la muerte. En 1911 fue la segunda persona en el mundo en sobrevivir a una caída de barril por las calles. ¡Aló! ¡Aló! Buena salvación para todos. Bienvenido una vez más desde ahorita mismo. Y hasta que yo solito lo decida, esto es... ¡Aló, Dios! Desde Celestial Radio y para todo el infinito, último y más lejano. Alegría, juego, celibato y mucha pachanga. Pero para. ¿Qué escucha mi omnipotente oído? ¿Qué percibe esta orejita que puede oír la caída de un alfiler desde el cuarto contiguo? ¿Qué advierte este, su más escuchador creador? ¿Qué? Pues escucha que no estoy solito aquí hoy día, en los controles, el que mucho más que un simple duende espectral, el mismísimo, el único, mi amigo, el Espíritu Santo. ¿Cómo dice que le va, mi amigo? Pues me alegro montonera, pues cuéntame, ¿cómo se viene la organización del super festejo del vigésimo décimo natalicio de mi amado infante? ¿Cómo que se nos ha sumado Mercedita Sosa al show? ¡Pero qué bien, qué alegría que me da! Repasemos entonces la lista de la celebrity pachanguera que me ha traído este año para aquí. Negro, ya no puedo más. Luis Aguilé, Raúl Alfonsín, Mario Benedetti, David Carradine, Gonzalo Farrugia, Farrah Fawcett, Juan Carlos Pinocho Mareco, el Guasón. ¿Cuál? El de la última Batman, no el otro. Fernando Peña, el Canario Luna, Mercedes Sosa, Corín Tellao, Idea Vilariño, Emil Seviña, China Zorrilla y claro, el más pachangón de todo, Michel Jackson. ¿Pues cómo que China aún no llega? Bueno, espera, que ya está al caer, fíjate bien. Pero mira, Espiritín, que uno de mis vulgares creados se podrá ganar una invitación ida y vuelta a esta super party. Y para saber quién nos visitará aquí, en la mismísima gloria, con nosotros, Milagros Cruz. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Buenas para todos. ¿Cómo está mi Dios? ¿Cómo estás, Milagro? Pero más contenta que nunca, esperando para jugar un poco. Bueno, pues explícanos cuál será el jueguecillo que vamos a tener el día de hoy. Bueno, el juego de hoy es como para zambullirse, ¿no? En este momento, en el momento más lúdico, en el momento más divertido de aquí, de A lo Vio. Hoy el juego consiste en ir describiendo distintos rasgos de una persona, para así descartar piezas y llegar a una sola y descifrar el personaje secreto. Como cara a cara. Como cara a cara. Ladrona. ¿El cara a cara? Pero no, que es parecidísimo, pero que no es ese. Vamos, vamos a jugar. ¡Aló, aló! ¿Quién vive? Web, web. Aló, aquí hablar Pérfido Pil. Bueno, Pérfido. Bienvenido, bienvenido, amigo Pérfido. Aquí te va la primera pista. Integrante del grupo armado ya desaparecido que luchó por sus ideales, cobrándose alguna vida por ello. ¿Lo tienes? Pues aún no tener. Si pudieras pasar a la segunda pista, por favor. Pero claro, ningún problema. Vamos, Pepino Kill, que no se me asuste, que es facilísima. Vamos con la pista número 2. Por los enfrentamientos con sus enemigos, llegó a tener que ocultarse en los desagües de la ciudad. También es conocido por sus polémicas declaraciones a la prensa. Estar más cerca, pero no estar seguro. Eso, amigo Pepperino, que estás más cerca de visitarnos que Patrick Swy. ¡Oh! Que Patrick Swy ya está aquí. Pero bueno, bueno, y siguen y siguen y siguen llegando las celebrities. Vamos, vamos por la tercera y última pista. Este personaje tiene el cuerpo encorvado y es desgarbado en su vestimenta. Hoy día es más conocido, escucha bien, por su apodo Pepe. Lo tener, el llamar Pepe Mujica. Pero qué pena. ¿Qué pasar? Pero qué tristeza, Peperino. Nuestro famoso era Leonardo, la tortuga ninja. Pero qué hijo de mil puta. ¿Desde cuándo Leonardo? Pepe, llamar Leonardo. Pero vamos, desde que yo lo digo, mamón descarrilado. Y ahora, mira, ahora, Peperino, escucha bien. Apretad el botón con el lunarcico rojo y el otro que está al lado, que tiene como una flechica. ¿Ya saber cuál es? Pues no me tomes el perro, Peperino. Tome con una flechita que apunta a la derecha, que aquí es donde desparramos mi saber milenario. Ser Pérfido Pil. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¡Perro, qué frase tan pedorra! ¿A quién se le ocurre semejante estupidez? ¿Pero qué dices tú? ¿Qué digo yo? Que estar escogido hace milenios atrás de una farsa como eres tú, un niño malcriado. Pero tú estás mal, Peperico. No tienes nadie. ¡Cállate la boca! Lleno de alcahuetes y angelitos meones. Pues mira que tú meón. Tú eres un meón que te andas meando de las cunetas de la calle. Perro, tú eres un niño malcriado sin poder ni siquiera hacer arrodillar a la gente con un sentido. Pues vete a mear la cara a tu madre, pues, desgraciado. Tu madre. Perro, pues explícale a José lo que tú has hecho antes. A José, mira, lo pues que tengo para decirle a José es que me traiga una piseta y que me traiga algo para picar también. Pues tú, eso es, porque tú te me vas ahora mismo de mi programa, porque este es mi programa. Dios, es el mismo de la semana pasada. No ser malo, pues yo ya lo sabía de antes. Pues yo lo sé todo porque soy omnipotente. ¡Que se vaya! ¡Omnipotente! ¡Tú ser impotente! ¡Impotente! tú te vas a hacer esas cosas que haces con las cabras y los animales y te me vas de mi programita, Sando, pues aquí el único que habla y el único que le pone los puntos a la IE y le pone las cosas donde deben estar es yo. ¡Yeah! ¡Que soy yo! ¡Y no te me vas, desgraciado! Pero volvemos un poco a lo que hablábamos de David Carradine y las prácticas sexuales un tanto, bueno, diferentes. Ah, lo de Rottweiler, exagerado. Un Rottweiler, claro, le iba a terminar mordiendo, evidentemente, ¿no? Por algo tengo un labrador. Puesto número 2. El postre lo mató. El rey Adolfo Federico de Suecia amaba comer mucho y murió por ello. Conocido como el rey que comió hasta morir, falleció en 1771 a la edad de 61 años a causa de un problema digestivo, luego de comer una cena gigantesca consistente de langosta, caviar, chucrut, sopa de repollo, ciervo ahumado, champaña y 14 platos de su postre preferido. Tranquilo. Semilla, relleno de mazapán y leche. Tranquilos nosotros, ¿no? Nunca vamos a comer ni caviar, ni langosta, ni champagne, chucrut, tampoco. No sabemos lo que es. Pero igualmente, qué muerte tan linda. Yo si podía morir de algo, a mí tortúrenme con comida. Si bueno, puede, ¿no? Si se pudiera. Bueno, yo bueno, una vez, fue hace muy poco, vi una noticia de una persona que se comió un avión y trae bicicleta. No creo que sea el... ¿Tres bicicleta? Sí. Bueno, tiene el récord Guinness, es un francés ahí muy, muy peculiar, ¿no? Es peculiar. Piñón. Puesto número 1. Por un pollo. Francis Bacon, una de las personas más influyentes del siglo XVI... Político, filósofo, escritor y científico, murió rellenando un pollo de nieve. ¿Un pollo de nieve? Sí. Una tarde de 1625, Bacon estaba mirando una tormenta de nieve y pensó que la nieve podría conservar la carne como lo hacía la sal. Decidido a probarlo, compró un pollo en una aldea cercana, lo mató y se quedó fuera de casa para ver cómo el pollo cubierto de nieve se congelaba. El pollo nunca se congeló, pero Francis Bacon murió de pulmonía. Digo, la verdad que es un pensamiento más de Kevin Bacon que de Francis Bacon, ¿no? Digo, ver un pollo congelar es algo que... Sí, sí. Nunca lo encontraron porque, bueno, hubiera sido peor que como Kevin Bacon y terminar siendo invisible y que nadie lo pueda socorrer, ¿no? Merecés morirte si tenés un apellido que es tocino, ¿no? Ya de arranque. Lo que yo no entendí si era rellenar un pollo de hielo o con hielo. Pues dice eso. No, quería un hielo, estilo como la carne, hielo. Como la carne se conservaba con sal, él dijo, bueno, la nieve tiene que cumplir la misma función. Y dejó el pollo hasta que se congelara ahí a las afueras. Bueno, estaba tan mal, ese es el procedimiento que usamos ahora. Si queremos conservar algo, lo ponemos en el freezer. Pero no nosotros nos metemos dentro, ¿no? Y los asmáticos no prueban esas cosas, por ejemplo. Lástima que Francis Bacon no tenía freezer. Sí. Esto fue el top 10 de las muertes más absurdas. Lo que estamos escuchando de fondo, pero que ahora vamos a escuchar enterito, es La Muerte Elegante, un tema de Los Traidores, un tema muy lindo. Esto es la versión de Gastón, el Unplugged. Del Unplugged, sí, que no recuerdo. La Profunda Noche, ¿no? Así que vamos a escuchar eso entero.

such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Porque sí. Porque no. Porque sí. Porque ¿quién es el culpable de lo que nos pasa? Tal vez fue la noche que yo... ¿Quién es el culpable de lo que nos pasa? Pregunta Donald en esta hermosísima canción. Y nosotros hasta hoy no sabemos quién va a ser el culpable de que nos pase de aquí en adelante. Nuestro futuro, por lo menos de parte de los políticos. Ustedes están escuchando viernes, ya saben si ganó Mujica en primera vuelta o si vamos a tener que comernos un mes más de campaña política. Y si en nuestro estilo, ya estamos demasiado tarde para informarlos de lo que puedan hacer la campaña, para reflexionar sobre los avisos, para que ustedes se habrán olvidado seguramente sobre los avisos de que vieron estos días en las distintas canales de televisión. Así que como es tiene otro estilo, demasiado tarde con esta novedad, ¿no? Lo que vamos a hacer es preguntarles a ustedes que no sabían ni siquiera de qué vamos a hablar, es qué les quedó en la retina de esta campaña política en la parte televisiva, ¿no? De jingles, en la parte de publicidad más bien de la campaña. Y los coloraditos, papá. Los coloraditos es lo que más te vas a acordar. Maravilloso. Lo que yo pienso de los coloraditos, la cara de la roña. Una estrategia rayada de las mejores. Sobre los coloraditos es cómo le van a explicar que no pueden votar mañana, ¿no? A todos los niños. Y lo que les falta todavía, como digo, tiempo que les falta, ¿no? Porque estuvieron todo el tiempo haciendo campaña, con las listas en la mano. Es verdad, porque quieras o no, ese tipo de campaña como la que hizo los colorados fue dirigida, como quien dice, a los niños. Porque vos ves niños pegándole sus listas, jugando con la goma, pegando listas a sus manos. Con boli goma en la lista. O sea, está claro que casi que es un art attack lo que está haciendo Pedro con sí, y además vi niños menores de edad, muy pequeños de la edad que muestran la publicidad. Años. Sí, pero en la calle repartiendo listas, muy, muy pintoresco. Eso la es verdad. Explosión infantil, sí, ¿no? Explotación, porque creo que no, me quedó lo del buceo, ¿no? 200 pesos en caramelos y chupetines y caramelos de mil igual. Sí, si le dieron caramelos a bala, están sobrepagados. Porque bueno, Zavala es... En pesos, 200 pesos en caramelos de Miliguaco era. Estoy diciendo que haya segunda vuelta, y salir de niño coloradito. O por lo menos Halloween. A mí lo que me impresionó fue, acá tenemos la tele, ¿no? Que uso normalmente, una tele de tubo y grande, ¿no? De 29 pulgadas. ¿De qué son las teles? De vidrio, ¿no? Como aclaraste el material. No, se dice tubo. No debe haber sido para que entre la cabeza de la arañada. Es impresionante el tamaño que te queda la cabeza de la arañada en este comedor. En las televisores con flat screen no sale la arañada. Porque la cabeza no entra. No entra, queda la nariz nomás, esa con formita de culo. Pero en esta tele yo me imaginaba, me veía fuera de mí, ¿no? Y veía una cabeza gigante delante mío, ¿no? Que si fuera una criatura sería... Y la arañaga aparte, ¿no? También lo usó Pedro también usó mucha campaña en primer plano. Decime, ¿no te pusiste a armar tipo los puffs a los costados de la tele, cosa onda? Acá empiezan los hombros y armar un gran monstruo de la arañaga así en tu propio comedor. Qué bueno, no. Aparte puedo usar los puffs de pies y todo eso. tipo Kraftwerk, ¿no? Así en vivo. Uy, un Massinger así. Un Massinger de la arañada. Nada más peligroso, ¿no? Que un Massinger de la arañada. Y nada más cabezón también, ¿no? Gastón, vos no sos de mirar mucha tele, ¿no? No he mirado mucha tele. De lo poco que he visto, coincido con que la cabeza de la arañada es una cosa impresionante. Y que es, yo lo sentí casi como una invasión. Esa cabezota en tu casa ahí. Es decir, mirándote fijo y recordando el discurso. Porque uno sabe que el tipo se aprendió de memoria ese discurso. Y le llevó tiempo, aparte. ¿Pudieron más? Pero si vos tenés la televisión que se refleja la ventana, podés tener la arañada en dos perspectivas. En la televisión y en la ventana de tu comedor. No sé si a ustedes les pasa. Yo tengo la televisión enfrente de un ventanal. Y el ventanal me refleja lo que parece en televisión. Entonces, si miro en la televisión y miro al costado, tengo la arañada en el mismo momento, ¿verdad? Claro, pero multiplicado. O sea, es un panóptico. Si tenés mucho vidrio, es como la pelea de Kill Bill de la arañada, ¿no? Luna llena hacia la arañada. Voy a soñar con esto, ¿no? O sea, en tu caso dobla la imagen, pero menos mal que no dobla lo que dice, ¿no? Imagínate que fuese que también el ventanal se ciara. Multiplica, sí. ¿Viste cuando vibra tipo el vidrio del ómnibus? Capaz que ahí puede quedar medio la araña de Indesco, ¿no? Me recordaba a la película aquella del Gran Hermano. Claro, ¿se acuerdan que tenía como una imagen un poco así, ¿no? Sí, era sí, la cabeza esa gigante de Orwell, ¿no? Claro. En los pósteres en las paredes. Tremendo. No sé si vieron también una propaganda de Vidalín, que estoy seguro que le hicieron en Durazno. No puede haber salido de Montevideo, por lo sí, menos, ya, con respeto a nuestros no hermanos. Sé qué vas a decir, pero ya sé la propaganda que vas a decir. ¿Cómo termina la propaganda? ¿A dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? ¿No la vieron? ¿La vieron? Hay una pareja en un momento caminando en un lugar, y el hombre la mira a la mujer, y la mujer le dice, ¿a dónde vamos? Y aparece Vidalín. Claro. Hay un tipo ordeñando una vaca con su boina, mira la cámara y dice, ¿a dónde vamos? Ese es el mensaje de la propaganda de Vidalín. Pero estaban tipo parados en vereda o dentro de... No, el canario está agachado agarrándole las tetas. Estoy hablando del de la pareja en la plaza, El del canario con la vaca agarrándole las tetas. Porque hay otra Vidalín que me gustó muchísimo. A mí por lo menos me sentí identificado, igual no me convenció. Pero sí me sentí identificado con el hecho de que estaba reunido con unos jóvenes. Se nota que bebiendo, fumando algo, esas cosas de jóvenes. Esas cosas que hacen el rock. No lo muestran, rock. Pero uno ya va viendo más o menos el entorno y me da todo para entender eso. Y le dice, bueno muchachos, ya nos divertimos. ¿Y si votamos? ¿Qué ¿Y eso? Pasa que la campaña que hizo Vidalín fue la del Pilsen, andar en moto por las calles, claro, ¿no? Ya estuvo haciendo campaña hace años. Sí. Y debió haber fumado bastante, ¿no? En distintos lugares. Porro, sí. Y claro, porro, sí, para llegar a los jóvenes. ¿Que Vidalín fuma porro? Y yo sí, yo lo que creo que si hubiera venido a tratar de convencernos a nosotros, hubiera salido mucho más cara la campaña, ¿no? A Vidalín, para divertirnos a nosotros. Si siendo intendente de Durazno dejó invadir a toda su ciudad por un montón de drogadictos y de gente que anda ahí. Mugriento, hippie, que va te duerme en el cuarto de tu hija, ¿no? Y en los jardines. Digo, yo no sé si acá en Uruguay podría llegar a ser un gran festival si fuera presidente, que nos invade el ministro brasileño, por ejemplo. Claro. Bailando samba, y los invaden, tengo que dejarlo dormir en mi casa porque es publicidad, porque es una política. Porque dejan mucha plata. Porque dejan mucha plata, claro. Sí, bueno, turismo. Bueno, pero ya en carnaval, como los que dejás, por lo menos los dejás ir hasta la terraza, inevitablemente capaz que van a tener que pasar por el comedor, ¿no? Sí, o sea, vos vivís en Palermo, por ejemplo, ¿no? Y te alquilan la terraza a gente como para que... ¿no? A Barrio Sur y Palermo, ¿no? Barrio Sur, ah. Sí, y... ¿no? Pero el brasileño yo lo hallo como muy... no tiene límite el brasileño. O sea, tipo... porque yo creo que el pibe, por ejemplo, a las 12 del mediodía duerme, a la 1 duerme... Ahora el brasileño te escucha samba y te baila todo el santo día, ¿entendés? O sea, te baila en la madrugada, te baila mientras come, te trae los tallarines a la mesa bailando. Mientras juega al Winnie Eleven con aceite haciendo caca, ¿no? Pasa el brasileño ahí... te festeja los goles de Winnie Eleven, vaya, en vivo. Pero, ¿sabes cuando ya no me importa? ¿Cuando te deja la plata? No, cuando me trae ticholos. Si el brasileño trae ticholos... Como que no me jode tanto. Bienvenido, sí. Particularmente. Pagará con ticholo. Así que Vidalín, bueno, espero que le vaya bien. Me gustó mucho también ver a Don Quijote poniéndole la banda presidencial a Mujica en una propaganda hecha por Dibujitos Animados, ¿no la viste? Sí, la vi. Pero... Que nunca entendí por qué en el momento que aparece tipo hecho contorno, creo que eso es un cuadro, ¿no? No hay un cuadro que tiene a Don Quijote y Sancho Panza hecho así, Sí, como de perfil. De perfil, solamente hecho en sombra, digamos, sí. ¿No? Pero en un momento de la propaganda se transforma en dibujito animado. Y no sé quién Es una mierda, una macana. Es muy mala. Es estrictamente conceptual lo que pasa. Bueno, es una animación flash muy, muy, muy, muy barata, convengamos. Pero Flash Gordon, no Flash del otro. No, Flash. Mira, hay un programita en la computadora. Que es sí. Para hacer esas cosas. Bien. Y con el mouse, se ve que no tenía muy buen pulso. Tenía de bolita todavía. no tenía muy buen pulso y viste que le salió media mucho el dibujito. Sí, sí. También hay una del perrito, de un perrito que parece grande, tipo del tamaño de la Rañaga. Claro. Sí, que lo viene corriendo el busquito. Que lo viene. Y bueno, sí. Pero sí, lo que pasa, creo que juega un poco. Es un perro muy grande, ¿no? Que hace un lobo en la que en realidad es chiquito. Juega un poco con eso de la publicidad berreta. Como es lo de la publicidad de la grapamiel. Juega un poco con eso, ¿no? Que te va a quedar por lo berreta. Claro, por lo absurdo. El absurdo sí, siempre vende. Por lo repetitivo. Sí, no, por lo repetitivo no, sino por lo malo. O sea, un dibujo mal hecho. Entonces te llega mucho. ¿Decís que son tan inteligentes como para hacer eso o que son tan malos como para hacer eso? No, yo creo que es una habilidad. Es como de la 738. Es tan berreta y tan mala que te queda. A mí, claro, por lo menos queda. ¿Cuál es? La peor de todas es Asamblea Popular. Para mí, la publicidad más berreta, la que hizo en un cumpleaños de 15. Usaron la misma cámara que estaban filmando a la cumpleañera de 15 y dijeron: corre un poquito para acá, que vamos a hablarle a la gente. Sí. Es el mismo tipo de una cámara que le faltaban los números abajo y la fecha. Sí. Y la gente que te parecía, y terminaba él y aparecía otro. O sea, me acuerdo que gastaron $48,000 para la campaña y todos los últimos 3-4 días. Yo no sé si ustedes vieron, esto no es televisión. Lo leí en un folleto de la 90 del Partido Socialista. Que una de sus propuestas para el gobierno era que te ofrecían televisión por cable, internet y teléfono. Una módica suma de unos 290 pesos. Sí. Eso es parte del plan Ceibal, en realidad. Ajá. Y se va a llevar a cabo. Creo que ya se está llevando a cabo. Es la segunda parte del plan Ceibal. Claro, si pagás 70 pesos tenés 3 canales, teléfono, internet, y si vas pagando cada vez más, tenés más canales. Puedes llegar a pagar hasta 600 pesos y tener como algo así, 700 canales. Qué interesante. ¿Te gustó? ¿Quién va a votar? Yo voy a votar a la 90, ¿ustedes? Yo estoy en eso. Ya votamos. Ya votamos, supuestamente. Ya votamos. Estamos a ver. Tengo un problema. ¿Ya ganamos? No, segunda vuelta, como todos supusimos. Entonces ya tengo cable en casa. Puedo ir a mirar. Si te digo que sí, te vas a ir así. Porque te falta la laptop. Te falta la laptop, que va a llegar. No tengo la cibalita todavía. Por eso, cuando llegue la cibalita, ahí vas a estar completo. Después, hablando de berreta, porque ¿qué es berreta? ¿El concepto tiende a lo berreta o, como decía vos, Richard, el tema de filmación? Filmación, ¿no? Audio, ¿verdad? Acompañado. Porque también está la publicidad en la que aparece en la calle con su sobrino, sí. Su nieto. Su nieto. Si eso es berreta o no, eso es bajo. Seguro que es bajo. Y malo. Y malo. Yo, a ver si comparte conmigo. Qué niño feo, ¿eh? Es coñato. Además, no te dice nada, bebé. Porque ni siquiera riéndose parece lindo. Y porque está, hay que decirlo. Es niño feo, pero tiene plata. Entonces, billetera. mata bebé galán. Y el jardín va a ser destrozo. Eso es lo que yo quiero decir, por más. Escuchame. Ese niño. Fuiste hijo de la calle y viste las promotoras que tiene la 404. Sí. No, yo no he visto nada de promotora. No, ¿verdad? Yo te puedo decir que son mejores que la de TIC. Hasta con el ojo negro ganó. Cuando le dejaron el ojo negro, también seguía levantando. ¿Y si lo cambiamos juntos? Oligarca puto, no sé si te acordás. Ah, es verdad. Le dejaron cara ahí, sí, como una torta frita. Ahí va. Es muy lento el reflejo, porque mientras intentó poner el primer golpe, le pegaron. Y cuando intentó el segundo también le pegaron. O sea, no te pueden ganar dos veces de mano. Me parece que con una vez alcanza. Sacás a la izquierda, porque si la derecha está lenta. Intentá con la izquierda. Además le dieron con la izquierda. Muy bien. Muy bien, es que le pegó. Claro, nunca te va a pegar con la izquierda. Berreta es una propaganda de los independientes. Que te empiezan a hablar. No, de los colorados, perdón. Eso, aparecen unas urnas en la pantalla. Es muy nueva, por eso no me acuerdo de qué era. Te aparece una urna, vos la viste, Richard. Sí, yo la vi ahí. Te dicen, si no querés estar como con castillo este, de suerte. Ni querés estar con este, podés elegir a este. Todo eso grabado con un micrófono de computadora. Nosotros que aprendimos algo ahora con esto de hacer radio, está muy mal grabado el audio. Y lo que decíamos era que cuando ya en cierto momento no sabés que. No sabés de quién es. Como te diste cuenta. No sé, a qué primero me imagino que sabes quién es. Si te sale el chancho, sabes que de cacho. Claro, si te sale el chancho. No, pero aparte hay una cosa que la verdad que respetaron ciertos principios. Porque todas las urnas están dibujadas con el mismo cuidado. Porque la de frente podía estar torcida, achatada, la de los blancos podría estar con una botella de whisky al lado, y la de colorados limpita y elegante. Sin embargo, las tres urnas aparecen en el mismo, con el mismo color. La igual publicidad de que me perdí. No, la de Herbie pintado a lunares. Sí, está bueno. Ah, sí, sí, sí. ¿Esa la viste? Sí. No. Oh, es lo más bajo que lo podía hacer a Herbie. Sí, es un fitito con autoparlante. Es un Volkswagen. Foca, bueno. No, chico qué. También, sí, sí, sí. Y de los colorados, hay unos colorados que apoyan el sí. Y están todos posando, son cinco colorados posando. Estilo Artigas. Estilo cuadro de Artigas están posando. Ajá. Y sino que a pesar de ser colorados, inclusive está el hijo de Yamandú Fau en esa publicidad. A pesar de ser colorados, a pesar, votamos el sí. Pero con una pose de matones. Una pose que podría ser un retrato del Capone. Que realmente yo no sé si es sátira al sí. O no sé si es como. Es muy inteligente. Es como. Sí, dale, claro, votar sí, ¿no? Claro. ¿Cómo? Es como diciendo. Te estoy basureando mientras estoy viendo esta publicidad. Vos votás sí que nosotros también. Sí, dale. Claro. Y un niño, ¿no? Dale, dale, claro. Dale, tranquilo. ¿No? Tengo otra, bueno. La de Mieres con personas con. Con sí, ¿qué son? Sí, adjetivos. Esa es la palabra, adjetivo. ¿No? Uno puto le tocó, ¿no? Marica. Marica, güey. No, puto le tocó. Esa fue tu lectura. Fea. Yo lo que me discriminatoria. Si lo habrán sorteado. Porque está jodido que tenga. Tomá puto. Sí. ¿Y por qué a mí? No, para mí que le pagaron más. ¿Y a qué le hice feo? Y le dieron un vaso de leche. Bien. Yeah, ¿no? ¿Por qué? Porque era insalubre y por puto, ¿no? Discriminada. ¿Eh? Bueno, esa altura no me importa. No, bueno, no. Pero sí, no, me gustó. Ahora, ¿qué reflexión le merece a usted votar a Mieres? Yo no tengo nada contra Mieres. No, te quería decir que lo que me complicó más a mí, que a la fea no la encontré tan fea. sí. Claro, sí. Y el plancha. Ya no voto a este. El plancha no era tan plancha. No era tampoco, ¿no? No. Bueno. El oligarca creo que sí que era. ¿Qué le faltaba para plancha? No, para mí no era plancha. Ni siquiera era plancha. Con la cantidad de planchas que hay por todos lados, ¿no? Yo me quedé con la imagen de la fea que dije, bien, bien. Y cuando te le bajan ahí. Ya me están mintiendo, ¿no? Dice fea. Claro. Sí, eso es verdad. Ya me están mintiendo. Porque si es la fea lo que es la linda, ¿no? Y encima deben tener una mujer mejor que la mía, ¿no? Si esa es la fea. Es que me lo digan tan no indirectamente, que mal vienen mis cosas, es lo que uno piensa, ¿no? Porque si a esta la encuentro linda, le ponen un cartel tipo como bueno, universalmente fea, digo, bueno, se ve que sí, yo no ando bien. No es lo mío. Yo soy partidario de que haya segunda vuelta, no me molestó tanto, bueno, tengo cable, ¿no? Puedo zafar de ver la campaña. Me gustaría que hubiera una segunda vuelta, como alguna gente... Yo vaticino que va a haber, que ya va ahí. Estamos viviendo segunda vuelta en este momento. Lo más seguro. Y estamos grabados. Yo vaticino que ya gané. ¿Que ganaste qué? ¿Vos? Y lo acabé de votar. Pero es obvio que vas a votar al frente, porque si no es imposible que ganes en primera vuelta. Nadie puede ganar en primera vuelta que no sea el frente. Ah, bueno, yo estoy... Preguntale a la gente de Equipos Mori. Mirá que viene bien, Pedro. Equipos Mori dijo que ganaban los blancos y ganaban bien. Equipos Mori no dijo eso. No, es Mori no. No, lo que dijo fue la bestia esta del cable de BTV. ¿Y cómo? No, le estoy agarrando el grupo, ¿no? Sí, Moris dijo eso. No. Moris dijo otra cosa. Moris se despidió. Moris dijo, se sean tan ilustrados. Pues está haciendo Artigas. Sí, grupo. Haciendo Artigas. No me acuerdo, grupo. Es el tipo, pero vos sabés el nombre del tipo, está en el cable. Lupinato es el tipo. Lupinato es el nombre de. Pero no te estreses, te veo. Mirá, estás agarrando el sillón por acordarte de la consultora. Me pone mal, soy como Mirta Legrand, me tengo que acordar un nombre, sí o sí. Ahí va. Quería decir que mirá que viene bien la mano con Hugo. Ya estamos a nada, ya terminó. Y ya te voy diciendo que ya venía bien el tema con Hugo y Pedro, pero ya la vicepresidencia. Como político es un estupendo zaguero. Sí, y el hincha de Nacional todo lo va a ir a votar. Yo los voy a invitar a escuchar un tema que tiene relación con esto, que es del recientemente finadito Luis Aguilé. Un grande, Luis Aguilé, para los que no lo recuerdan, es el que canta la canción. Señores, señora amiga, Mirta Legrand. La quiero, la llevo en el corazón. Ese mismo. Luis Aguilé, antes de Palmar, obviamente, hizo una canción dedicada a un presidente. ¿Lucho Avilé? No. Lucho Avilés es el de los yogures. Ahí va. No, sí. Ese es Pancho Ibai. Ese es Pancho Ibai. El del tiempo es oro. Y lo peor que los dos son uruguayos. Igual. No, el del tiempo es oro es este... No importa. Víctor Hugo Morales. Ah, no, tampoco. Bueno. Lo que vamos a escuchar es a quién les dije que iba a escuchar.

like love has finally found me. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you. Esta es un momento muy particular, es el momento más distendido de nuestro programa, donde vamos a aprender un poco de cocina con un invitado que va a venir viernes a viernes, más o menos hasta ahora, a, bueno, como les decía, enseñarnos a cocinar un poco, ¿no? ¿Qué se imaginan que podemos cocinar un viernes de noche para estar, para pasar lindo el fin de semana, ¿no? Sí. No, uno viene muy estresado de la semana, ¿no? Eso es... Eso lo sabemos todos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Con qué podemos venir un viernes de noche para cocinar? ¿Qué estás fumando, Gerardo? Para sorprender a la pareja, tal vez, algo cocinado. ¿Una brochette? ¿Brochette? ¿Tortillas de papa? ¿Por qué no? No sé, digo yo, ¿no? Un menú de viernes de la noche. Por ejemplo, un lemon yogurt. ¿Con qué? ¿Con qué? Bueno, podría ser con... Es masa... no sé, ¿qué lleva un lemon yogurt? ¡No! ¡No! No. ¿Puede llevar? Sí, bueno... ¿Puede ser? Lleva... Lleva carne... Lleva carne... Limón... Cebollita... Tomate chiquitito... Sí... Pero lo que le vamos a agregar nosotros... ¿Qué? Es marihuana... Todo lo... Bueno... Se emocionó, Gerardo... No cabe duda... Es cuando decís marihuana... Vamos a cocinar con marihuana todos los viernes acá en Demasiado Tarde. Hasta ahora vamos a tener a... ¿Tu nombre era? Jean Puton Philippe. ¿Me lo repetí? Jean Puton Philippe. Jean Puton Philippe. Ay, Philippe. Jean Puton. Qué lindo día para cocinar Jean con marihuana, Puton, Philippe. Jean Puton, mejor. Tú sabes, Jean Puton, ¿sabes? Mira, Jean me hace acordar a alguien en que yo no, bueno, no me haría sentir muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Puedo decir Puton? Jean Bouton, sí. Sí, sí. Mira, te vuelvo a explicar. Capaz que tenemos un problema de comunicación, tal vez por bueno, el lenguaje y tú, dónde procedes. Pero te vuelvo a decir, Jean, a mí me vas a acordar a alguien muy especial del cual no estoy dispuesto a repetir. No, si es posible, te puedo llamar Putón. Para mí le querés tomar el pelo. Mira. De una, no. Y estás pidiendo permiso. Mira. Mira. Jean Putón, Putón, o Jean. Ophelia. Es lo mismo para mí, ¿sabes? Bien. Si tú quieres llamar Putón, pues, que tú puedes, ¿sabes? No hay problema. Te voy arrimando las cacerolas. ¿Te parece bien? Putón, queríamos decirle a parte de la audiencia que las recetas que daremos a continuación son verdaderas. ¿Sí? O sea, si usted sigue paso a paso, claro, que Putón realiza en estos momentos, se podrá encontrar con la receta que está buscando. ¿Cómo estamos con el tema del horno? ¿Tenemos todo el gas, todo prendido? Todo ¿producción? Preparado. Yo misma. Misma. Sí, no sé quién dijiste hace un rato quién era yo, pero yo misma me tomé el trabajo de ya preparar todo, de tener el horno pronto. Putón. Jean Putón. ¿Cuál es el menú de este viernes? Hoy he pensado en macarrones con queso y puerro. ¿Y perro? Y puerro. Sí, puerro. Sí, y porro en todo caso, sí, ¿no? Sí. No, no. Es con puerro y marihuana. Puerro. Bien. Lo que vamos a hacer es, en este estudio hemos montado una pequeña cocina para poder seguir paso a paso y cocinar realmente la receta. Invitamos a quien quiera pasar por los estudios un huevo cuando terminemos el programa. Vamos a comer con quien venga, las cuatro primeras personas que vengan, esta receta. Así que hoy me toca a mí ser el que lo vaya siguiendo. Y bueno, Putón me dirá qué es lo que... Pasame los huevos. Sí. Toma. ¿Por dónde? ¿Cómo los querés? Por el bol simplemente. ¿Te lo traigo dos? Toma. Muy bien, muy bien. Macarrón. Ingrediente de macarrón. El ingrediente de macarrón con queso es siguiente. Tomar nota si quieres. Sí. La gente que escucha puede tomar nota. Ahí está. Yo voy cocinándolo, ¿eh? Sí, voy tomando notas, si me permitiste, que tengo fe de los ingredientes. 2 cucharadas rasas de harina de hoja de marihuana. La harina de hoja, lo digo, ¿sabes? Porque es un elemento indispensable. Tiene una preparación. ¿Se compra ya la harina de marihuana, no? No, la tienes que hacer tú. Bien. ¿Me entiendes? Autocultivo, digamos. No importa si la compras o no, lo importante es que vos hagas la harina. La harina no es solamente harina con marihuana, ¿sabes? Lleva una preparación. Bien. Perfecto. Continúe. Putón. Anotadito todo. Tú tienes que juntar la marihuana en un lugar y la machacas, ¿sabes? Hasta generar un polvo. Esto así, encuadrado, entonces no funciona. Hay que machacarlo. Claro, machacarlo. Más no de burrugar, ¿no? Hay que aclarar. Córreme las hojas. Dale, machaca ahí. Estamos hablando de la alfa. Perfecto. Tú generas un polvo. Yo tengo un aparatito para hacer esto acá. El desmarcador, ¿sabes? Ahí va, bueno. Bien, creí que aquí no había de eso. Sí, acá en Uruguay tenemos varios. Lo tengo adentro de la Ziploc, que conserva más. Eso, ¿no? Todo lo que tenés, ¿no? Tú ves con fines terapéuticos, ¿verdad? Claro, por supuesto, soy americano. Muy mal, bien. Es mejor tener una gran cantidad de harina de marihuana. Porque todas las recetas se hacen con eso. Es base de muchas recetas. Sí. Muy bien. Desmorruga 2 cucharadas rasas de harina de hoja de marihuana. Luego lo tenemos aquí. Ok. Luego, 175 gramos de macarrón. Macarrón, el fideo, ¿no? Está hablando de los viejos mostacholes. Ahí está. No lo sé. Acá le decimos mostacholes también. Son parecidos, son más finos. 50 gramos de mantequilla. Pues disculpa, Putón. Los macarrones, ¿tienen que ser de alguno particular? ¿Puede ser de cáñamo, por ejemplo? Podría ser de cáñamo, pero si tú quieres hacerlo con uno común y corriente, Lo puedes hacer también, bien, ¿sabes? O sea que yo al nene le digo, tráeme macarrones. Si me trae cáñamo, con cáñamo. Y si me trae con de girasol. Mira, yo he visitado supermercados aquí y no hay de cáñamo, ¿sabes? Es que como tú vives aquí, yo te lo hago de esta manera. Bien, bien. Muy atento de su parte, señor Putón. Tú y toda la audiencia. Nos están haciendo unas anotaciones, tal vez, sí, acá en producción. Penne ricazzi, ¿puede servir bien también? Los tiempos de cocción no serán los mismos. Bueno, puede ser que no te queden tan bien como te quedarán estos. Yo pregunto no porque quiera, yo porque tengo algunas cosas ya hace tiempo, ¿no? Tengo muchos fideos en casa y aparte de las moñitas grandes y chicas, tengo macarrones. Lo hago con macarrones. Penne macarrones, macarrones. Me imagino que el tamaño del penne ricazzi es muy importante para la cocción, ¿no? Depende muchísimo. Te quedará un poco blandito, ¿sabes? Y no te gustará comerlo blando. Pero es bueno, mejor comerlo en su cocción justa. Tiene esa cosita tan linda que le va a usted adornar al plato, que supongo que con eso uno manda, ¿no? Sí. 50 gramos de mantequilla. 4 puerros picados. Contame. Ay, un cuchillo, no tengo todo menos el cuchillo. Y córtalo con la mano. Con la mano tipo karateka. No, no, se puede. Se puede cortar con la mano. Hazlo. Bien. Reventarlos contra el suelo. Los vas picando. Demorarás un poco más, pero lo puedes hacer. Sí, los dedos como te quedan. Es un poco aburrido. No lo sé. Yo tengo un cuchillo. Pero no te lo presto. 4 cucharadas de harina común. La harina que tú compras. 4 ceros. No. 4 ceros. Sí. Bien. 2 cucharadas de pan rallado. 700 mililitros de leche. Ya junto todo el No, yo pará. La leche. Yo junté, pero ya puse acá esto para acá. No, dentro, pero no. Esto está ¿Qué más tengo? Sí. Pará. Putón, a ver. Ya junté yo acá, no sé si iba ahí y arranco. ¿Cómo? Ya junté cosas, me fui imaginando cosas. Mira, juntando. Te estás haciendo mal. Claro. Tienes que agarrar un poco más de leche. Tienes que limpiar acá después, ¿no? Sí. Acabaste de hacer un croissant. ¿Qué hiciste? No, viste. Si lo quiero hacer de vuelta, no me sale. Pero lo tiramos. Pero qué lindo. Déjalo ahí. 200 gramos de queso cheddar curado relleno. ¿De tu queso, Gerardo? Sí. Encuentro a 100 gramos de cheddar, es muy barato acá en el comercio cercano a mi hogar. Bueno, muy, muy rico, ¿no? Para las hamburguesas, sobre todo. Tú lo puedes hacer con otro queso. Sí, la verdad, si que queso cheddar para mí es muy barata para una receta así. Ah, ¿y más para un viernes? Sí, queso cheddar es barata. Ah, pues. Habló acá el. Perdón, es como decir que la mujer de la propaganda era fea, ¿no? De Mieres. Claro, ¿no? Para mí, bueno, van gustos, pero para mí el cheddar, discúlpeme Putón, discúlpeme Caruso, discúlpeme Martínez, qué barata. Bueno, así es la receta. El sabor del cheddar no se compara al sabor del queso crema. Digo, vos que no sabes receta, me imagino que tenés una cocina gigante. No, pero tengo buen queso. El tengo queso cangra, que es un queso similar al queso cheddar, ¿sabes? Pero que es más caro. Sí, ¿y el de cabra? ¿Queso de cabra? El queso de cabra, pues, no sirve para esta receta. Ah, pero me parece bastante autoritario. Nada más. ¿Y la ricota? La ricota, mira, te la puedes guardar para otra receta, porque en esta no servirá. Estamos increpándolo mucho, me parece, también se nos está haciendo la mano, ¿no? Está bueno tener opciones, señora, está bueno tener opciones. Claro, nosotros porque capaz que avanti, siempre avanti, ¿no? En la heladera no puedes tener queso cheddar. No vayas a decir macarrones de cáñamo y vayas de cáñamo y no hay, y hay que tener opciones. Está bien lo que hacemos. Continúe, señor, este Putón. Bien, ahora entraremos en el proceso de cómo hacer... Yo quiero mezclar ya. Bien. Tú tienes que hervir los macarrones en agua y escúrrelos, Sebastián. Justo tengo unos macarrones ya hervidos acá. Qué increíble, ¿eh? Si tenía macarrones no se podía hacer otra cosa que hervirlo, ¿no? Sí, punto para mí. A mí que me disculpe, ¿no? ¿Cómo estuve? Macarrones. Dale. Tiempo en radio, hay que tener los propios los macarrones, ya de pronto digo. Y el escurridor, ¿no? Los propios macarrones. Agarras otra olla. Ajá. Bien. Ponla al fuego. Vamos, ponla al fuego. Fuego. Aquí. Fuego. Acá. Ah, ¡ay, ay, no! No, pero no prendido. Bien. Bueno, muy bien. En una olla aparte, funde la mantequilla y rehaga en ella puercos. Ah, ven, voy hasta la cocina. Por aquí. Bien. tú tienes que hacer en esa segunda olla, tienes que ponerla al fuego. Y entonces comenzarás a derretir la mantequilla. Ahí está. ¡Que derritas la mantequilla! Estoy en eso. Dale, va. ¿Está seca la mantequilla o no? Sí. Sí, te iba a decir. Se me cayó un pedacito de nylon de metal. No le digas nada, igual de última sale igual. Bien, en eso, en esa olla, luego de que se ha hecho líquida la mantequilla. ¿Ya la tenés líquida? Sí. Bien, entonces rehaga los puercos allí. ¿Que los puercos? Nunca tuvimos puercos. No, cuando me mandaron la receta no estaba eso. Los puercos. Hay varios puercos. Los puercos. Ah, los porros. Ahí va. Bien. 4 minutos, quédate allí un momento más. 4 minutos. Bien. Remueve un poco, es que el puerco se pega. Hay que mantenerlo separado por alguna razón. ¿Se corta? Si no se dice el ritmo, ¿se corta? Como si fuera la salsa blanca, por ejemplo, ¿no? Que la salsa blanca, si no se hizo un ritmo, y la mayonesa, ¿no? Me está pasando por la cucaracha en estos momentos que... eso no sucede con la salsa blanca. Es que tú no tienes que batir. Es que yo no cocino, puto, discúlpame. Tú no tienes que batir. ¿Yo sí? Sí. Ahora, la puta que lo parió 4 minutos. Es la mayonesa la mantequilla. Puedes hacerla con un poco menos, ¿sabes? Ya está, con esto ya está. Bueno... Y a esto mezcla, agrega la harina y rehaga, pues, sabes, un poco más. Sí, pues. Hago batiendo de forma uniforme un tipo de masa, ¿no? Antihorario, porque capaz que queda un poco más, envolvente, ¿no? Desabrida, tal vez. ¿Envolvente? ¿Cómo? No, tú debes mezclarlo bien, nada más. El sentido es lo mismo para la receta. No tiene sentido que cambie. No tiene sentido que cambie de sentido. Lo que sí parejito, ¿no? Porque le estás dando un poquito más rápido. No, es un meneo. Es una crítica constructiva. Vamos, pero que no vuelque. Es que... Sí, te estás alocando. Estás volcando un poco la preparación y no te quedará bueno. Parejito, bien. Ahí va. Tienes que calmar un poco tus nervios, ¿sabes? Creo que a veces te pones un poco mal cuando las cosas no te salen bien. Soy un poco ansioso. Más que la cocina, te recomendaría boxear si en el caso que vos necesites sacar de voz. Con cualquier cosa que haga me pongo un poco... Por eso pedí la receta, en realidad, ¿eh? Debes controlarte un poco. Bueno, como el tiempo es tirano, volvemos con... Bien, retira la olla del fuego porque te vas a quemar. Y añade la leche poco a poco mientras vas revolviendo. Sí. Pásatelo por el pelo. Por el pelo. Si no, ampolla. Bien, retira el fuego y añade la leche que ya habías puesto. No, esa no. Esa leche no. La leche de vaca. La que tengo en la mano. Qué barato, ¿eh? Sí. ¿No? Le lamento. Está bien, porque bueno, trajiste ya pronto el sachet para vertir, ¿no? Tenemos acá el sartén. Bien, muchas gracias. Ah, bien, qué fenómeno, ¿eh? Nos acabaron de. Bueno, ¿qué era esto? Ten cuidado, lee. Bien. Tú sabes lo que era. Sí. Eso es leche. Se llama leche. Nos terminaron de traer las cosas, la leche, ¿no? Cuidado, con la. Ahora vuélvela a poner en el fuego. Rápido, rápido. Bien. Bien. Yo lo había dejado prendido. Yo no me voy a decir que ya estaba prendido. Tenemos a los colaboradores que... Que han apagado los rayos. Pero por algo estaba Baltasar, ¿no? En las paradas de ómnibus acá nos pusieron que tenemos que ahorrar y... Además estamos muy cortos de recursos, somos unos independientes. Tenemos que... Aguirrezaba no nos dio una garrafa. Bien. Baja el fuego entonces. Baja el fuego y cocina 3 minutos más. Lo dejarás 3 minutos más a esa mezcla y ella comenzará a cocción. ¿Pero qué va a dar un cuerpo sólido? ¿Va a quedar tipo, qué cuerpo va a tomar? Yo soy ansioso después, ¿eh? No, pero me preocupa el cuerpo que pueda tomar. ¿El cuerpo? No usted, la. Ah, bien. Y el cuerpo será como... Como algo, el de un... Como yo el para, de algo... Como un perrito salchicha. No. Como... Un budín. El muñequito, que con la cabecita redonda y los brazos para las puntas. ¿Como el de Michelin? ¿Un ornitorrinco? No, no, sabes, como otra cosa que nieve. Empieza con B. Con B, B corta, B larga. Sí. No, igual yo no la diferencio, ¿eh? Así V, que... V o B. B, B, como el burro. Ajá, como la voz, ¿no? Como el burro. Burro, muy bien. El burro con todo, con la colita. Con el, ¿no? ¿Cuántas letras? Enterito. Ah, pero no sabe la palabra. No, no sé. No maneja el español con Bueno, no, está bien, lo dejas así, está bien. No importa. Se puede ensuciar un poquito las manos también, ¿no? Lo importante no siempre es cómo se vea, sino cómo, ¿no? El gusto que. Como sepa. Queda chirlo. Ah, queda chirlo. Queda chirlo. Es decir, no es muy líquido, ajá, tampoco es sólido. O sea, que a la hora de vertirlo, vamos a decir, va a demorar. Tiene que demorar. Es como el preparar la cal, es para pintar. Pojoncito, así. Muy chirlo, ¿sabes? Chirlo. Sí, sí, sí, sí. Allí yo aprendí chirlo. Al mal entender, pues, pocas palabras. Esponjoso. Bien. Retira, chirlo, carajo, chirlo. Retira de nuevo. Es que chirlo. Nadie acá gusto. Hay chirlo también, vos. Chirlo, queda chirlo. Ven, tranquilízate un poco, no puedes estar gritando mientras cocinas, ¿sabes? Es que la preparación no te quedará bien. A ver, te quedó chirlo. Tienes que calmarte. Sí. Por eso, tiene que ser chirlo porque esto está chirlo. Bien, no está chirlo. Si me dicen esponjoso, quedó mal. No está, no es líquido total, es un poco chirlo. Es un poco chirlo, así está bien. No, está bien, para mí, no sé si chirlo lo tomo como que... ¿El chirlo? Sí, sí, me tú cuestionas mucho las cosas, ¿sabes? Creo que no tienes que ser tan así. No va a comer, no va a comer, me quedo sin comida. No digo más nada, chirlo. Chirlo no es el saquero de la Lazio. Retira de nuevo. De Hereford. Retira esto del fuego, vamos. Y agrega la harina de marihuana. Yeah. ¡Por fin! Y ahora ya no importa que quede chirlo, ¿no? Ya como que... Al cabo de un par de minutos que arrojaste la harina de marihuana, los macarrones... Y todo el queso pimienta dentro. Todo dentro. Me imagino, todo junto. La marihuana. Con el queso. Junto con el queso y con los macarrones y con todo lo demás que ya tenía. Se salta un tipo de cremita. Bien. Ponlo en una fuente. Eso es fácil. Eso es fácil, pero hazlo. Te quedas mirándome. No, nadie quiere. Es fácil. No, es fácil. Habla vos. Ya toca a ti cocinar. No, pero arrancaste vos, termina vos. Para mí. O sea, por fin tienes terminado un proyecto. Claro, ponlo aquí en la asadera. Bueno, ponlo en la asadera. Vamos, bien. Rapidito a buscar la no es tan difícil. La bueno, bien. La asadera o la fuente, ¿no? Bien. Bien, perfecto. Bien. Qué chirlo que quedó. Bien, entonces te ha quedado un poco de queso. Te ha quedado un poco de queso. En las manos, la tapita nada más. Bien, júntalo. Pero es lo que tiene gusto lo de afuera, lo que recubre. Eso con el pan rallado. Pan rallado. Más no loco, ¿no? Ay, qué. No lo sabe, ¿eh? Muy bien. Ya está todo pronto. Ahora pone esa mezcla, la mezclas con lo otro. ¿Y qué es lo otro? Lo otro. Los macarrones. No, mira, los macarrones lo pusieron. No, lo pusiera todo junto. No, no dijo todo. Esto no se puede comer, entonces. O sea, un momento. No entren en pánico, muchachos. No, pero no se puede. Preocupa, puto. Nosotros, entre los tres, invertimos un dinero para poder comprar los ingredientes. Hay ingredientes que salen plata. O que se podían haber. Los podíamos haber fumado. Pero... ¿Esto se va a poder comer o no? Y creo que ya este momento es imposible. No. Yo pagué la harina igual. Tiene más forma que se va a poder fumar. Y tú sabes, creo chirlo, que está chirlo, no lo vas a poder fumar. Chirlo no es esponjoso y tampoco es para fumar. Eso es un problema. Es un problema para... Porque si tienes poca marihuana, eso era lo único que tenían ustedes para fumar. No, y es que se han quedado sin marihuana. Hay que ir a votar el domingo. Mira... Puedes solucionar eso consiguiendo un poco más de marihuana, ¿sabes? Qué fácil, dice usted. Ah, ¿querés que vaya...? Ahora los almacenes la gira. Yo plata no tengo, no hay más plata. No, yo tengo un poco de marihuana para venderles a ustedes si quieren. Qué lindo esto de hacer la receta mal y después venderla, ¿no? No pasarla de nuevo. Nos está salvando igual. Un momento, sí, señor. O sea, vos ves el medio vaso lleno, yo veo el medio vaso vacío. Sí, también. O sea, nos prometió una cosa, tenemos esta porquería dentro de esto. Y encima hay que volver a invertir. Para es que mí, el error no lo he cometido yo. Para mí que nos cagó con la mantequilla. Acá está. Hay algo que es más importante ahora, ¿no? Que me parece que hay que resolver, que es conseguir... La marihuana. Bien. Pues mira, yo tengo un grupo de matones armados. que pueden conseguirte muchas marihuanas, sí, si quieres. Cosas, no, queremos para zafar, digamos, ¿no? 2 kilos. No. Es que no puedo venderte menos. No. No puedo venderte menos. No voy a hacer un cumpleaños. Nosotros no. Es que allí en mi pueblo, sí, ¿sabes? En Macahadam, sí, allí venden la marihuana por muchas cantidades y tú no puedes comprar menos de 2 kilos. Me parece que nosotros no podemos. Claro, nosotros, sí. No conozco gente inclusive que pueda. Les dije que tengo un grupo de matones armados. Sí, claro. Pero no podemos, no. Claro, a mí me da vuelta y no me queda una moneda. Armados por la inseguridad que vive el país. Exacto. Y todo este problema. Bueno, es un tema también cultural. Bueno, nosotros tenemos la yerba mate, ustedes tienen esa. Y la, claro, uno va y compra dos kilos de así de canario, por ejemplo, va al supermercado, los trae y nadie le hace. Entonces, no juzguemos. Tú tienes para traernos 2 kilos de marihuana con gente que vive una situación de inseguridad particular. ¿Y tú tienes para pagarlo? No tengo plata. Ah, pero eso no es problema. Eso no es problema. Bien. Es que mi intención no es ganar dinero con esto. Ah, qué lo hable, qué lo hable. Bien. Tu reputación es muy importante. Acá tiene juega un papel preponderante, digamos. Putón, Jean Putón. Bien, Putón. Así. Vivo de barriga. Sí, arriba Putón. Bien. Podemos hacerlo si ustedes me dan otra cosa a cambio, ¿sabes? Para mí eso es un contrato. Claro. Es un contrato. Ustedes podrían. Más mantequilla, más macarrón. Vos sos como muy. ¿Le gustaría muy cocinar ritual, conmigo? Sí, claro. Sí. Sí. Bien. Son socios de una receta, de un recetario por internet, por ejemplo. Bien, pueden comprar acciones de mi empresa, ¿sabes? Ah, no, pero siempre es mucha plata. No, bueno, te, pará, no te no dijo sé, precio todavía. No sé qué. A ver. No dijo monto. El monto. ¿Y a quién monto? Equivale cada acción a 2 kilos de marihuana. Ah, es lo mismo. ¿Qué manera? No, ya entendimos. No hay plata, putón. Bueno, ya como decía. No hay plata. Si sería mal negociante que me había convencido. Bueno. ¿Eh? No. Vos, escúcheme, vamos con los extranjeros a tratar de llegar a un sí, punto de acuerdo. Sí, un francés, un hermano. Amigo. ¿Qué, cuánto equivale eso? ¿En euros? En moneda nacional. ¿Cuánto tienes? Y bueno, tendríamos que hablar con producción. Jorge, ¿estás escuchando? Sí. Dale. No, pero volvé, hijo de puta. Bien, dale, ya está. Bien. Ya vamos a averiguar cuánto tenemos. Y mientras podemos continuar. Mientras continuemos la receta. Yo tengo 138 pesos. Ah, es muy bueno eso. ¿Te parece? Para mí sí, para mí es importante. Ah, yo es tengo también, entonces yo tengo. O sea, tengo una. ¿Tú cuánto tienes ahí? Tengo 38 pesos monedas de 15, no sé si jode algún. ¿Los tickets esto? ¿Para comprar? ¿Ticket de alimentación? Para hacer la receta no necesitas mucha marihuana. Necesita mucho. Puedes hacerlo con poco. Apareció de la producción. Qué lindo. Ya no es ojito de putón, La poetisa. La poetisa. 2. Pero se muerde, Fabio, por favor. ¿Qué? Mira, mama, bueno, mira, con esto te estamos podemos jugando, ¿eh? Podemos hacer la receta. Ahora sí, ahora continuemos. Vamos a terminar la receta. Pon aquí. Al horno y punto. Toma, te saco aquí y te pongo medio kilo de marihuana. Con esto, ver, medio ¿cómo? Kilo. Uy. Ay, ¿sí? Es mi sueldo, yo renuncié. Es la telefonista. Fue quien dejó su sueldo. La sonidista. Nos dicen de producción que es la plata de la sonidista. La que no se le va a pagar. Bueno, muy bien. Es el despido. Eso. Bien. Bueno, putón, ¿cómo quedamos entonces? ¿Medio kilo con esto? Medio kilo, entonces sigue haciendo. ¿Alguien lo quiere hacer en lugar mío? Bueno, dale. Mira, dale, es que tendrías que repetir todo otra vez. Oh, sí, suena un poco pesado. Lo dejamos valiendo. Yo creo que te lo fumas, es mejor. Fúmatelo y vas a quedar tocado. Y luego te comes los macarrones. Los pides en una rotisería con lo que te haya quedado. Perfecto. Qué bien. Qué razón. Qué perro. Los como con manteca y queso, los macarrones. ¿De dónde sacaron a este hombre? Es un vendedor. Nos está vendiendo droga. No. Mira, sí, mira. No, mira, me está llenando. La receta es No, no, me está sonando el teléfono porque me están llamando para comprar más macarrón. Bien. Bueno, yo me tengo que ir, ¿sabes? No, nos despedimos entonces. Bueno, ha sido, hay que aclarar que ha sido nuestro primer programa. De, frustrada, cuando, ¿no? Sí, sí, a este. Igual, qué contenta que te veo vos, qué contenta que estás. Estoy. No sé si el día, calor. Porque me gusta juntarme con profesionales, aprender. Yo creo que, bueno, aprender. Bueno, me tengo que ir, muchachos. me tengo que ir. Gracias, Jean-Luc Bouton. Esperemos verlo de vuelta. Se fue. Pero un momento, ¿por dónde salgo? Por la puerta, dice. No, ahí. Pero es que hay un hombre ahí parado en la puerta. Pero no. ¿Tienes un amigo tuyo? De los fíjate, armados, Juan. Tienes un boquete aquí. No hay. Hay que salir. Puedo hacerte un boquete aquí. Muy salir, fácil, no, ¿sabes? No, tengo un martillo, tengo una banda de hombres armados. Bien. Arriba, hay una ventana que da para el murito de al lado. Sí. Nada más. Hay gente, quiero avisar que hay gente de afuera. Me hace el piecito. Hay policía, yo no. Pero estás hazme bonito, piecito, pero, tú, Richard. Tú eres muy bueno. No, haré lo posible, pero digo. Bueno, pero si me dejas un poquito también. Ya tienes medio kilo, ¿sabes? ¿Cuánto quieres que te dé por solo 1,000 pesos? ¿Y por 138? Bueno, está bien. Bien. Jean-Luc Bouton, espero que venga la semana que viene. No sé. Cuando subas al techo, tené cuidado, porque ya te colgaba la ropa ahí. Que hay una ventana de esas muy peligrosas que dan, viste, Claraboya. Claraboya. Claraboya. Claraboya. Claro. ¿Vos vas a ver una ventana así puntiaguda? Hace un pita para arriba, ¿viste? Abajo el tendedero. Sí. ¿Dónde está el lavadero? Sí. ¿Vos vas a ir por ese? Por al lado del. Yo lo que me perdí. ¿Vas a ir por al lado del lavadero? Ahí, tenés cuidado. Dale, putón. Chao. Nos vemos. Bueno, para ahí te ayudo, Felipe. Esto, bueno, fue un final medio inesperado para el primer programa de Demasiado Tarde. Queríamos mostrarles pisando, algo. Esperábamos mostrar algo más profesional de lo que hicimos. Espero que se hayan divertido. Más o menos esto va a haber cada semana. No sabemos si vamos a estar todos los que tuvimos hoy o de qué forma, pero le vamos a traer algo. Tenemos una sorpresa en este momento también, magazine para cerrar el programa. Tenemos un cantante, es un cantante argentino que se llama Ricky Orio, que en realidad no es argentino, no es de Río de la Plata. Es de Río de la Plata, es muy importante, muy conocido además por un sector particularmente. Bueno, pero está buscando masividad y este es un medio. Y por otro sector muy desconocido, ¿no? También. Lo que va a hacer es cantar un tipo de música, ¿no? Un estilo musical llamado melódico nacionalista internacional. Así que sin más, los esperamos la semana que viene de vuelta en Demasiado Tarde. Gracias, Diego. Cada vez que te tengo me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco, y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol, como la tierra al sol, es como te quiero, aunque no te lo pueda demostrar. Muchas gracias, amigos de Demasiado Tarde, por esta oportunidad. Nos vemos el próximo viernes, loco. Felicidades, los quiero mucho, loco. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis con tu colección a unhuevorevista.com llega el semanario